sea, el tema de elecciones comunales está a mi izquierda. Porque Yane es la que está pues como pendiente de decirnos pues, cuál es el derrotero, cuáles son las fechas límites, procedimientos para la convocatoria de elecciones de acciones comunales, ¿cierto? Ella me quedó de pagar él, pero hasta el momento no, no lo ha hecho. Mira, vamos a una cosita, tiene que ayudar a el señor que está hablando a conseguir. Pero aparte de eso, pero disculpame Iván, aparte de eso, hombre, yo, con alguien hablaba entre esos, pues con el doctor Iván hablaba de que hasta qué punto es interesante nosotros meternos en el cuento de las acciones comunales cuando la administración municipal hoy está tratando de quedarse pues como con todo ese espacio y que de pronto signifique para nosotros de pronto un compromiso o un desgaste en este momento, pues, todavía nos estaba dando mucho rato para nosotros empezar a abordar población o comunidad y de pronto que nos desgastemos con el tema de las acciones comunales en una dificultad pues con la administración. Entonces la idea pues ¿por qué no dejamos que ellos se desgasten estos dos años? Porque no, igual se tiene que cumplir a las acciones comunales y nosotros de pronto ser más peores en los procesos, o sea, de la inversión en las comunidades, del trabajo en las comunidades. Y dejarlos más bien que ellos se desgasten estos dos años, porque igual las comunidades son muy demandantes, y los municipios entonces, o las administraciones municipales, pues tendrán que cumplirlo. Y estamos nosotros metidos ahí, entonces es pagar la pelea. Entonces es mejor dejarlo, y yo pienso que eso sería para nosotros analizar así, hombre, hasta qué punto la gente de buena manera se quiera postular a una junta de acción comunal, o hasta qué punto nosotros pues debemos de seguir con el proceso y meternos en ese cuento. Ya. Entonces, una proposición en la mesa, alguien tiene algo que decir, está de acuerdo. Lo que está diciendo el señor Vigilio es que del grupo normal que nosotros miremos las acciones de la administración de la Junta de Comunal, que de igual manera nosotros vamos a tener que resolver algo por otro lado. Es así, sí. A pesar de que nosotros habíamos hablado de que es un espacio interesante para nosotros estar con la comunidad y de todas maneras tener una servidores directos ante la administración y ante la inversión social. Pero eso también puede generar un desgaste. Yo no sé otro de todas maneras vos tenés como una posición muy firme frente a eso y aquí lo habíamos hablado. Pero a mí me llamó la atención esa posición de Iván en el sentido de que hombre, esto nos puede significar un desgaste, ¿por qué no nos dedicamos más bien a otras cosas? Vamos siendo veedores de los procesos y nosotros los esfuerzos los dedicamos a ellos. O sea, el concepto que yo tengo sobre eso es el siguiente, hombre, estar por fuera de las organizaciones sociales, cívicas y demás del municipio es tal vez marginarnos de la participación comunitaria. Estar dentro es conocer de primera mano todo lo que acontece al interior de la institucionalidad. Es importante para nosotros tener la información que fluya de cada una de esas instancias o cada una de esas instituciones para poder dar manejo de acá y tener certeza sobre la manera o forma como podemos a futuro trabajar la parte política. Si nosotros estamos por fuera, estamos ignorando lo que está pasando al interior de ellos. Y voy a colocar un ejemplo. La Junta de Indesa está conformada por 5 personas. Hoy en día los problemas que hay allá son mayúsculos, son numerosos. Pero es que quienes integran no digamos que la actual, porque ya terminó su periodo. El periodo de la Junta de Limpieza es el mismo periodo del alcalde. O sea que terminó el 31 de diciembre del 2011. ahí están en el proceso de elección. Pero ¿qué ocurrió con la mayoría de los integrantes? Que estaban prácticamente hincados ante la administración municipal y poco podría ser una o dos personas que en su momento intentaron trabajar algo por la parte deportiva y que no estuvieron de acuerdo con muchas decisiones que tomaron allá. Hoy estamos trabajando. Les doy un ejemplo completo. La asamblea de los clubes, que son 26 en total, se realizó el pasado lunes, a las 2 de la tarde en la Casa de la Cultura. Asistimos 23 clubes. De los 23 clubes, hubo 4 que no tenían voto porque no estaban legalmente reconocidos. Quedaron 19. Y de los 19 clubes que podían participar con voz y voto, la votación prácticamente fue 16-3. 16 a favor de nosotros y 3 a favor de la administración municipal. Total, la derrota para ellos fue absoluta, porque ellos cambiaron los estatutos. Al cambiar los estatutos estaban pidiendo una terna, y esa terna se le presenta a la alcaldesa, y la alcaldesa elige o escoge una de las 3. ¿Por qué digo yo que fue un triunfo rotundo para nosotros? Porque la terna, a pesar de que voltearon y manipularon la votación, no digamos que la votación, sino el sistema de elección, que no fue por una presentación de plancha, sino que a una persona logramos meter o inscribir las tres personas de este lado. Eso quiere decir que para la alcaldesa va a ser un problema escoger uno de los 3, porque cualquiera que escoja está de este lado y no del lado de él. Esas mismas jugadas las podríamos nosotros hacer a nivel de las juntas de acción comunal. Independiente de que haya mayoría o minoría en cuanto al número de juntas de acción comunal, que creo que son 23 juntas. Esas minorías tienen peso, aparte de manejar la información. Yo por eso sería partidario de hacer todo lo posible para que en las juntas de acción comunal haya representatividad. La intención no es ir a pelear, no es ir a desgastarnos, pero hay un objetivo fundamental, que es tener la información. Y la información para nosotros es básica. Ahí viene la elección del representante del sector educativo para la Junta del INDESA. Vamos a ver cómo nos va con eso. He estado trabajando, esta mañana estuve en dos instituciones educativas. Mañana voy para María Auxiliadora y para la Rafael Jota. Estamos trabajando en eso, vamos a ver qué logramos. Son 5 integrantes, ya tenemos dos libros, el de los clubes y el de Indeportancia. Con uno más que consigamos, tenemos mayoría en la Junta del Inglés. Eso mismo es lo que tenemos que hacer dentro de la Junta de Acción Comunal. Yo soy partidario de que tengamos gente clave. Así sea una sola persona en la Junta, esa sola persona sin necesidad de desgastarse, sin necesidad de pelearse, puede ser de gran utilidad para eso nuestro. Armando estuvo ahí en el arte. Porque yo estuve presente en los actos anteriores a la